Informe sobre el estado de las lenguas en Internet. ¿Por qué este informe? ¿Quiénes somos? Los diccionarios y las gramáticas nos muestran que el lenguaje es un sistema estructurado de expresar información que se usa principalmente entre seres humanos. Pero el lenguaje es mucho más que eso. Es la herencia primordial que las personas nos ofrecemos las unas a las otras. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando imaginamos, estamos usando el lenguaje con nosotras mismas y con las demás. ¿Qué idioma hablas? ¿Sueñas en esa lengua? ¿Piensas en un idioma distinto al que usas cuando estás en el trabajo? ¿Tus canciones favoritas suelen estar en una lengua que entiendes? Cada lengua es una manera de ser, de hacer, de comunicarse en el mundo. Y lo que es más importante, de saber e imaginar. Cada idioma es un sistema de conocimiento en sí mismo. Nuestra lengua es la manera esencial en la que le encontramos sentido a nuestro mundo y lo explicamos a las demás personas. Nuestras lenguas pueden ser orales, habladas y de señas, escritas o transmitidas a través de sonidos emitidos por un silbato o un tambor. En todas sus formas, el lenguaje es una transmisión de información. En otras palabras, el lenguaje es la forma más directa de expresar lo que pensamos, creemos y sabemos. Ahora piensa en las lenguas en las que hablas, piensas, sueñas o escribes. ¿En cuántas de ellas te sientes plenamente capaz de compartir información y comunicarte en espacios digitales? ¿Cuál ha sido tu experiencia al usar lenguaje o lenguas en la red? ¿Dispone el hardware que usas de los caracteres en tu lengua? ¿Has tenido que modificar tu teclado para poder usarlo en la lengua que querías? ¿Has tenido que aprender un idioma distinto al tuyo para acceder y participar en la red? Si tu respuesta a una o más de estas preguntas es no, entonces estás entre las pocas personas privilegiadas en el mundo que pueden usar el Internet con facilidad en tu propia lengua, y probablemente esta lengua sea el inglés. El Internet y sus variados espacios digitales ofrecen una de las infraestructuras más importantes de información, comunicación y acción que existen hoy en día. Aunque existen más de 7.000 lenguas distintas en el mundo, incluidas las lenguas habladas y de señas, ¿cuántas de estas lenguas podemos encontrar y usar en línea? ¿Cómo sería una Internet verdaderamente multilingüe? ¿Cómo se leería, sentiría y sonaría? Este informe es un intento de responder a estas preguntas. Somos una alianza entre tres organizaciones: Whose Knowledge, el Oxford Internet Institute y The Center for Internet and Society de India. Nos hemos unido para aportar diferentes perspectivas, experiencias y análisis del estado de las lenguas en Internet, y junto a otras entidades a las que les preocupan estos temas, esperamos crear una Internet y unas tecnologías y prácticas digitales más multilingües. Este informe tiene tres objetivos principales. Mapear el estado actual de las lenguas en el Internet. Estamos intentando entender qué lenguas son las que están actualmente representadas en Internet y cómo lo están. Hacemos esto mediante datos cuantitativos, estudiando las estadísticas de diferentes plataformas, herramientas y espacios digitales y datos cualitativos, aprendiendo de las historias y experiencias que la gente tuvo con distintas lenguas en la red. Concientizar sobre los obstáculos y las oportunidades que supondría construir una Internet más multilingüe. La creación y gestión de las tecnologías, el contenido y las comunidades de acuerdo a las lenguas que existen en el mundo implican unos retos considerables, así como posibilidades y oportunidades fascinantes. Este informe expone algunos de estos retos y posibilidades. Promover un plan de acción. En base a estas consideraciones y conocimientos, ofrecemos algunas propuestas con las que podemos, tanto nosotros como toda persona en el mundo que trabaje con estas cuestiones, planificar y pasar a la acción para garantizar un Internet más multilingüe. ¿Qué es y qué no es este informe? Este informe es un proyecto en desarrollo o un proyecto en curso. Una gran cantidad de personas, comunidades e instituciones han dedicado mucho tiempo a estudiar distintos aspectos de las lenguas y, más recientemente, el estado de las lenguas en la red. Nos hemos inspirado en estas personas, pero este informe no pretende ser un estudio completo y exhaustivo de cada una de ellas y de su trabajo. Tampoco conocemos a todas las personas que trabajan con las lenguas y con el Internet, aunque hemos tratado de incluir a la mayoría de las que conocemos y que nos inspiran, de un modo u otro, en las secciones Recursos y Agradecimientos. Este informe está limitado por los datos que hemos podido recabar y hablamos de algunas de estas limitaciones en la sección de cifras. Apreciamos los comentarios y sugerencias para mejorar y actualizar la información que ofrecemos aquí y nos encantaría escuchar de aquellas personas que ya están trabajando en estas cuestiones y a las que les gustaría estar incluidas en futuras entregas de este informe. Hemos hecho todo lo posible para escribir este informe en el estilo más accesible posible. Queremos que múltiples generaciones y comunidades se unan a nuestro proyecto y no queremos que la jerga o el lenguaje académico interfieran en su lectura y reflexión. También nos encantaría que se tradujera en la mayor cantidad de idiomas posible y traductores y traductoras son bienvenidos a contactar con nosotros para eso. Pues mientras escribíamos partes de este informe en inglés, no queríamos que el inglés supusiera una barrera para la reflexión ni para la acción. Esperamos que este informe sirva como punto de referencia para futuras investigaciones, debates y acciones sobre estas cuestiones, del mismo modo que los esfuerzos pasados han servido de base para la elaboración de este. ¿Quiénes somos y por qué hemos decidido unirnos para elaborar este informe? Tres organizaciones se han unido para llevar a cabo la labor de investigación de este informe: The Center for Internet and Society, el Oxford Internet Institute y Whose Knowledge. Las tres estamos muy preocupadas por las implicaciones del Internet y las tecnologías digitales desde distintas perspectivas académicas, políticas y de incidencia. En los últimos años, hemos estado trabajando en nuestras propias formas de entender las desigualdades y la injusticia en Internet. ¿Quién contribuye al contenido en línea y cómo? Pronto nos dimos cuenta de que en todo el Internet, los datos y la información solo estaban disponibles en unas pocas lenguas. Entonces quisimos indagar más. Actualmente, ¿cuán presentes están en Internet las lenguas que se hablan en el mundo? ¿Cuán multilingüe es Internet? Nuestro campo de exploración estaba limitado a las pocas áreas en las que podíamos encontrar información útil, abierta y de acceso público, pero tenemos la esperanza de poder contribuir al trabajo de todas las personas que luchamos por una Internet multilingüe. Una nota breve sobre el COVID-19 y este informe. Comenzamos a trabajar en este informe en 2019, antes del COVID-19, pero la mayoría de la labor de análisis, entrevistas y redacción se llevó a cabo durante la pandemia que ha cambiado nuestras vidas de manera individual y colectiva. Todas las personas que contribuyeron a este informe se han visto afectadas de un modo u otro y compartir este informe con el resto del mundo nos llevó mucho más tiempo del que estimábamos. Sin embargo, el COVID-19 también nos ha ayudado a recordar que todas las personas estamos interconectadas, que es esencial poder transmitir ideas complejas en diferentes lenguas y lo importante que es disponer de una infraestructura digital, resiliente y accesible que sea verdaderamente multilingüe.